Seguimos la tarde de la 88.9 con la información en La Otra Verdad y estamos en comunicación con Norberto Pochi Piñoco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pochi? Buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes. Gracias por llamar. Bueno, un poco queremos saber que la reunión que hubo esta semana pasada con funcionarios del municipio, concretamente con su secretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad, la situación que se da con los sectores de jubilados, lo que hace los beneficios que cuenta esta municipalidad con respecto al tema de pago de impuestos, tasa general de inmuebles y otros temas, por lo cual fueron convocados ustedes. Sí, así es. Desde el Frente de Jubilados y Pensionados Galvenses, nosotros un poco promovimos esa inquietud, esa reunión se realizó con la invitación de, como bien decís vos, del Subsecretario de Desarrollo Social, y donde participó también un representante del Centro de Jubilados y Pensionados Galvenses, y también de una agrupación política para ver darle mayor difusión a la ordenanza vigente, ¿no?, del año 2006, que otorga la exhibición en el pago de las tasas municipales a jubilados de la mínima. No obstante lo cual, a pesar de que solamente hay 10, creo que son los beneficiarios, desde a calcular que hace del año 2006 que está sancionada esa ordenanza, o sea que hay muy poca gente que está enterada de que existe esa ordenanza. No solamente estamos abocados a la difusión de esa ordenanza, sino a tratar de modificar el artículo primero, porque no está muy claro, para que realmente puedan acogerse aquellos jubilados y pensionados que tienen la jubilación mínima y que conviven en matrimonio, que conviven en una casa, y no está contemplada esa posibilidad dentro de la ordenanza vigente. O sea que vos fuiste concejal, pues, sí. El artículo ese hace referencia concretamente si hay dos jubilados en la casa, tienen que pagar. ¿Cómo? No te interpreté lo que... Si hay dos personas jubiladas más allá que cobran la misma... Ah, sí, tienen que pagarlo. Claro, ese es uno de los ítems que nosotros no solamente queremos difundir para que se conozca la ordenanza, sino que también queremos promover una modificación en tal sentido. Y si es posible, también llegar a lograr una segmentación de los beneficios que otorga la ordenanza, ¿no? Es decir, cuando hay determinadas, porque hay algunas jubilaciones que están por encima de la mínima, en el caso de algunos matrimonios, ¿no es cierto? Yeah. O los convivientes en una casa habitación. Hasta determinado porcentaje que se excedan, que no sea el 100%, que sea un porcentaje menor, pero sí ir segmentándolo, ¿no? Para llegar a beneficiar a la mayor cantidad posible de jubilados, que son en estos momentos el sector más castigado por la crisis económica, ¿no? Indudablemente una jubilación mínima de 37.500 pesos no puede pagar no solo las tasas municipales, sino no puede vivir una persona con eso. Así que indudablemente que es el sector más castigado de la crisis y a los que hay que tratar de llegar, por lo menos desde el Estado municipal en este caso. Y creo que hay consenso para eso. Vamos a ver qué ocurre, nosotros vamos a seguir reuniéndonos con la gente de Desarrollo Social que están interesados en este tema. Han abierto las puertas del DIAT, el miércoles va a haber una conferencia de prensa a las 10 de la mañana, donde van a informar la mesa de los quienes participaron en la reunión de la semana pasada, van a informar sobre este tipo de cosas, ¿no? Digamos que hasta ahora vamos a decir que hay 6 o 7 personas que están recibiendo este beneficio por la falta de difusión fundamentalmente y quedó en el tiempo esto, ¿no? Digamos, ¿cómo era el trámite que tenía que hacer el jubilado anteriormente para poder beneficiarse con este derecho que tienen, ¿no? Y tiene que hacer una presentación ante Desarrollo Social, ¿viste? Pero es muy burocrático el tema, ¿me entendés? Entonces no digo que no se controle, por favor. Entonces, yo creo que sí, que tiene que haber un control para que no... Porque siempre sabemos que en estas cosas hay muchos que se abusan y reciben el beneficio que no le corresponde o que le debería corresponder a otro. Entonces, lo importante sí es que se hagan los controles, pero es muy la ordenanza es muy muy limitativa, limita en gran forma, digamos, las posibilidades de que alguien pueda acogerse a ese beneficio, ¿no? Pero sí es en desarrollo social donde deben presentarse, pero creo que sí, que todo es perfectible, Américo, y yo creo que en cuanto logremos consensuar algunas modificaciones, también tenemos pensado reunirnos con los concejales del partido justicialista en este caso, y después si tenemos que llegar a reunirnos con los demás concejales también lo vamos a hacer, para consensuar algunas posibles modificaciones y darle una mayor difusión a este tema, ¿no? Porque no es posible que 10 personas se hayan acogido al beneficio durante todos estos años. Yo creo que hubo muchas más, pero se fueron falleciendo desgraciadamente y bueno, quedó ese listado a 10. Claro, pero los jubilados que se fueron incorporando al sistema ni deben saber mucho que existe esa ordenanza, ¿viste? Claro. Así que ese es un poco el objetivo de todo bueno, el trabajo. Bueno, vamos a estar a disposición también aquí en la radio para darle difusión ampliamente. Exactamente. Se lo vamos a agradecer, bueno. Américo. O sea, cuando tengamos mayores novedades, porque te vuelvo a insistir, la idea de esta reunión y de esta conferencia de prensa que se va a hacer el miércoles es para hacer a conocer que existe una ordenanza, pero a su vez también que estamos tratando de consensuar modificaciones de la misma, ¿no? Hay una situación particular en el país con respecto al tema económico que pega muy fuerte a los más desposeídos, porque también te puedo hablar de los jubilados, gente que no tiene trabajo y hasta mismo asalariado. Ajá. La situación que se da ahora, la inscripción, hace rato hablábamos con la señora Cicutini, la inscripción de la gente que tiene por los subsidios que se pueden dar. Mañana a ver si podemos sacar a la gente de la cooperativa eléctrica, cómo se va a implementar en Galvez este tema también, porque esto no depende de la EPE, sino de la cooperativa. Pero digamos que también es un llamado de atención para que los jubilados y pensionados para que tengan la posibilidad y un poco lugares donde inscribirse por esta situación que se da, ¿no? Porque si no, a veces hay gente que no escucha la información, no hay ni un familiar que lo ayude o algo por el estilo para que pueda afrontar, para poder beneficiarse con este subsidio. Sí, vos te referís al tema de los subsidios, del gas y la luz. Sí, gas y la luz, sí, efectivamente. Exacto. Bueno, yo creo que sí, que tenés razón. Hay gente, especialmente la gente de los adultos mayores, que por supuesto no tienen la posibilidad de hacerlo online a eso, hacerlo a través de una computadora, de un celular, porque no estamos, a todos nos pasó un poco por encima todo la nueva tecnología. Entonces va a haber mucha gente que no va a poder hacer en tiempo y forma esas planillas, que no son complicadas de última, aquel que tiene un poquito de práctica en una computadora no son muy complicadas, pero hay gente, como te digo, a los adultos mayores les cuesta. Yo creo que aquí, y aprovecho esta pregunta que bien me haces vos, para sugerir que los funcionarios que están a cargo del ANSES tengan un poquito más de predisposición, o que se capaciten, o que difundan, para que aquellas personas, aquellos adultos mayores, fundamentalmente los jubilados y pensionados, que no tienen posibilidades de hacerlo, que no tengan un familiar que se lo pueda hacer, tengan las puertas abiertas del ANSES para hacerlo ahí directamente, ¿no? Que el ANSES se ocupe de tener una o dos personas, o buscar un lugar, una oficina, ya que estuvieron preocupados y lograron cambiar los lugares donde va a funcionar el ANSES, que te pongan a disposición también para que haya la gente que no tiene posibilidad de hacerlo por su cuenta, lo haga en la oficina del ANSES, ¿no? Porque una de las cosas que están recomendando desde los organismos nacionales es esa, de que lleguen hasta las oficinas del ANSES y que lo puedan hacer ahí, ¿no? Claro. Poche, saco el tema de lo que hace la realidad que nos toca vivir y te llevo fundamentalmente lo que significa fecha histórica. La semana que viene, 26 de junio, se conmemora el nuevo aniversario de la muerte, la desaparición física de Eva Duarte, Evita. Así es. Y desgraciadamente nosotros como peronismo vamos perdiendo un poco lo que significa, fundamentalmente el peronista se caracterizó por los actos y la presencia en la calle. Y desgraciadamente eso está desapareciendo. Pasó el 1 de julio, que yo no me enteré, te digo la verdad, no me enteré que hubo un acto. No soy el único que no se enteró, quédate en que no fuiste el único que no se enteró. Entonces, digo, las autoridades políticas, en el caso del Partido Justicialista en Gálvez, realmente, o no les preocupa o no quiere que haya participación. A mí me llamó mucho la atención, porque me enteré a través de una compañera, otro compañero que me dijo, éramos 5, éramos 6. Y bueno, yo ni siquiera hasta radio llegó un comunicado para decir, che, hay un acto frente al busto de Perón. Es lamentable, que unas fechas tan caras a nuestros sentimientos como peronistas pasen total y absolutamente desapercibidas, ¿no? Yo creo que esto es parte de que de quienes ejercen las funciones en el Partido Justicialista cada vez se alejan más de la gente, lamentablemente. Y no les interesa, por lo visto, convocar a rememorar, a conmemorar esas fechas históricas a las cuales vos haces alusión. Y yo espero que el próximo 26 de julio, que es otro año más del paso a la inmortalidad de Evita, se haga una gran convocatoria. Pero para eso nosotros siempre hemos propuesto de que previamente se hagan una convocatoria a los distintos sectores, a la distinta gente del peronismo, ¿no? Que mucha gente que tiene participación sin ser autoridad partidaria y tiene participación en entidades y demás, para consensuar la posibilidad de una convocatoria más amplia, de movilizar un poco más a la gente, que la gente es consciente de este tipo de fechas, pero si no hay convocantes, pasa lo que pasó el otro día, el primero de julio, cuando bien lo decís vos, no se sabe si eran 5, 6, o cuántas personas había, lamentable, ¿no? Lamentable que esas cosas pasan, pero bueno, no podemos dejar que eso siga ocurriendo, ¿no? Perfecto, Mochi, agradecerte por el momento y vamos a estar difundiendo el tema fundamentalmente en lo que hace al beneficio de los jubilados cuando tienen vivienda única y tienen sueldos fundamentalmente de 2.000, la mínima concretamente. Sí, la mínima en este momento es de 37.500 pesos aproximadamente. Por eso. Gracias nuevamente. No, por favor, gracias a vos, América. Bueno, ahí estuvo Roberto Piñoco por la 88.9.